quiero repetir. Cada vez son más los años y no podemos seguir. Solamente queda un poco de nostalgia por vivir. ¿Cuántas veces te lo dije? No soporto repetir. Solamente queda, solamente queda. Solamente queda, solamente queda. Solamente queda, solamente queda. Sobrevivir con las cosas que dejamos. No las queremos perder. Aferrados a los años, no las queremos beber. Solamente queda un poco de nostalgia por vivir. ¿Cuántas veces te lo dije? No soporto repetir. Solamente queda, solamente. Solamente queda.